trabaja para poder vivir. El aliento de su respiración me hace falta para poder vivir. El aliento de su respiración, aliento que penetra por mis venas, inyección de fuerza al corazón. Aliento que penetra por mis venas, inyección de fuerza al corazón. Pero su aliento se aleja más y más, como un castigo, como una maldad. Cada minuto menos esperanza, vivo una vida de infelicidad. La infelicidad es mala consejera, una noche cualquiera le saldré a buscar y no habrá quien detenga mis pasos hasta encontrar sus brazos y en ellos respirar, porque me hace falta para poder vivir. El aliento de su respiración, su aliento se aleja más y más, como un castigo, como una maldad. Cada minuto menos esperanza, vivo una vida de infelicidad. La infelicidad es mala consejera, una noche cualquiera le saldré a buscar. No habrá quien detenga mis pasos hasta encontrar sus brazos y en ellos respirar, porque me hace falta para poder vivir. El aliento de su respiración, el aliento de su respiración, me hace falta para poder.